viejo amor, ya me voy. Me voy no sé dónde, con el corazón amargado. Me voy pa' muy lejos, donde nunca vuelva. Aunque tenga que llorar mi pasado, te tuve en mis brazos, te amé como a nadie. Pero la ley del destino ahora me ordena que debo alejarme. Y me voy allá donde no vuelva a verte, donde nadie me suene tu nombre, ni tu voz ya jamás vuelva a oír. Aunque me cueste la muerte, para siempre yo voy a partir. Donde nadie me suene tu nombre, ni tu voz ya jamás vuelva a oír, aunque me cueste la muerte, para siempre yo voy a partir.